Tiro pa' atrás como Tony Montana. Mi nombre pesa como mi cubana. El guacamayo y los peines banana. Viviendo hoy porque no sé mañana. Si se me vira una puta o se me vira un pana. En la calle aprendí que el mono baila por la lana. Papi, yo no estoy solo. La calle del bajo mundo la controlo. Yo soy leal a los míos, no los traiciono. El que se lamba con el acá lo descabrona. Dale, cabrones, vamos a matarnos que estoy solo. Yo estoy ready pa' guerrear contra todo. Cada vez que me le engancho me empichono. A los panas míos les gusta dar plomo. Dale, cabrones, vamos a matarnos. El más cabrón del elenco. Te casamos y saco a pasear los flamencos. Patea y la bala te azota en la cara y el cuerpo como los manchencos de estas posiciones. Tengo panas adicto al sonido de los chicos, los peines tambores. Y te guindamos un puente por chota, escrito en cartelones, peine uno y medio. La sangre en la calle es el único remedio. Mando un fuletazo y van a tocar piso. Tú y todo el que se mete en el medio, mira, dime callo. Engánchale el peine más largo a todos los guacamayos. Que hoy toda esta gente se cae cuando el palo haga el flash. El sonido del rayo tumba la movie de Julito Magaña. Que no me convence tu funny y tu hazaña. Sacó el celular y te van a picar las arañas. El más tranquilo se daña, por eso no me convenzo. Traeme una seta y prende los inciensos. Brindemos por la oscuridad y por el nuevo comienzo. Estoy bendecido, de tanto hielo en el cuello me he puesto tan frío. Diamante y par de lingotes que tengo invertido. Papi, yo no estoy solo. Las calles del bajo mundo las controlo. Yo soy leal a los míos, no los traiciono. El que se lamba con el acá lo descabrona. Dale, cabrones, vamos a matarnos que estoy solo. Yo estoy ready pa' guerrear contra todo. Cada vez que me le engancho me empichono. A los panas míos les gusta dar plomo. Dale, cabrones, vamos a matarnos. En la calle aprendí que el mono baila por la lana. PMK, la combinación perfecta. DJ Luciano Troncoso.